como bien dijeron los compañeros recién, la barbaridad es la canalización de recursos hacia un puñado de empresas privadas que están relacionadas con el Gabinete Nacional. ¿Por qué necesitamos Telam? Y en buena medida lo necesitamos porque el país, desde el sur del continente, necesita tener una voz. Y esa voz tiene que estar articulada desde una profesionalidad profunda, certera, y también desde un posicionamiento editorial. ¿Por qué Telam es grande? ¿Por qué Telam es voluminosa? ¿Por qué es importante? Igual, en menor medida, esto si algo que estudié bastante es eso, que otras compañías semejantes en el orden internacional, porque tiene que cubrir todo el país las 24 horas. Por lo tanto, cualquier argumento demagógico sobre el exceso de personal en Telam es absurdo. Vos tenés que cubrir, y eso sí que costaba laburo, y ustedes lo saben, todo el tiempo, incluido mesa de editores, corresponsalías, lo que pasa en todo el país de manera persistente. Y además tenés que tener en cuenta, ustedes lo saben, qué es lo que pasa en el mundo, porque las informaciones más importantes a nivel planetario también hay que cubrirlas. Con lo cual, este proyecto que tienen estos tipos de tener una agencia del Estado que sea 50 personas, copia y pega en un portal, es un proyecto que puede ser respetable para un empresario privado pijotero, pero no tiene nada que ver con el volumen conceptual que implica tener una agencia del Estado que se haga presente en todos los lugares. Una de las cosas que se ha hablado, ¿cuántos vehículos tiene Telam? ¿Cuántas máquinas? ¿Lo vieron cómo tiran por abajo? Cifras. El área radial que orgullosamente desplegamos, el área audiovisual. Cuando ven que esto lo tiene la BBC o que lo tiene tal o cual, ponen los ojos en blanco y dicen, qué maravilla, esos son países en serio que tienen este tipo de producción. Bueno, la Argentina lo tiene y esto lo quieren destruir. Lo quieren destruir en la misma sintonía en que quieren destruir el ARSAT, que es la otra vía de comunicación. Tienen el sentido que los argentinos no tenemos nada para decirle al mundo, que basta con que nos lo comuniquen internacionalmente la CNN, United Press y nacionalmente Clarín, La Nación y los socios cómplices Perfil e Infobae. Por eso, simplemente un saludo, un reconocimiento, y finalmente decirles a muchos de los compañeros que están aquí y otros que no están en este momento, la profunda gratitud, porque yo recuerdo, y ahora se ha vuelto a poner a la palestra, ¿no?, el tema profesional, todo lo que se decía de los trabajadores de Telam, y se sigue diciendo ahora, como argumento para señalar que hay un exceso de personal innecesario o incapacitado. Cuando uno llegó aquí, se dio cuenta que dialogando con las secciones se podía armar algo justo, eficaz y profesionalmente apto. Porque había capacidad, y hay capacidad. No hay que darles el brazo a torcer, que ellos son los profesionales y los de los medios públicos y los medios populares no son los profesionales. Yo los vi trabajar a todos ustedes, a muchos de ustedes y muchos que no están acá, y yo doy fe de la plena capacidad profesional que tienen los compañeros. Si a eso le añadimos una línea editorial radicada en el pueblo, radicada en el sur, vamos a tener un medio público estatal, nacional, como se merece. No a los despidos en Telam, ni gracias por permitirme estar un rato más con ustedes.